El tiempo se va tan lento si tú no estás. Lonely riverside, wait for me.

llanto luego se verá. Polvo en el viento, te ruego ya no mires hacia atrás. La música, bueno el sonido, es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Oh, Puede ser distinta y nada hará cambiar.

feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Érase una vez una hazaña vivir y ahora ya no tengo valor. Nada que decir, eclipse total del amor. Tonight